La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, Sueños Posibles, en nuestro programa número 61 del 13 de febrero del 2012. La editorial de hoy, como siempre, bajo la lógica Cromañón, se va a referir a dos temas especiales. Uno que de alguna manera es el tema central del programa de hoy, que vamos a continuar lo que abrimos ya el lunes pasado en relación al abuso sexual, pero no podemos, no queremos... No tenemos que estar ausentes de esta, de este profundo analizador histórico. En todo caso, en otro momento podemos aclarar bien a qué se llama un analizador histórico, pero este lo es, que es la lucha de un pueblo contra las mega mineras transnacionales. La Unión de Asambleas Ciudadanas manda un comunicado de prensa con fecha de ayer, donde señala que el pueblo andangará se encuentra sitiado por una patota prominera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha de este pueblo en contra de la mega minería a cielo abierto. Y también tenemos la información que siempre nos acerca Micaela Asaki de la situación en Andalgalá, donde Radio El Algarrobo denunció que de las 9 de este lunes se llenaron un total de 12 casas de personas del pueblo, integrantes de asambleas o familiares, con la excusa que esta gente tendría bombas molotov u objetos similares en sus viviendas. Quiere decir que ya está creado un cuadro de situación que está diciendo, para aquel que no sea un negador serial, ¿no?, una especie de negador compulsivo, que la lucha contra las megamineras transnacionales es, yo diría, equivalente o superior a la reivindicación por las Islas Malvinas. Sabemos que las Islas Malvinas es una tradición histórica, política. Yo he hecho circular recientemente un trabajo que escribí hace muchos años que se titula La Argentina son las Malvinas. Quien esté interesado me lo pide en mi página de Facebook. Está en Facebook también. Pero creo que esto es la lucha de hoy, es la lucha actual. Entonces considero una cuestión hipócrita, miserable, canalla, defender en organismos internacionales, como ha hecho el canciller Timerman, la soberanía sobre las Malvinas, y mientras tanto la soberanía sobre nuestras tierras, sobre nuestros habitantes, sobre nuestra agua, sobre nuestro aire, es pisoteada de una manera miserable. Fernando Tevele, a través de la retaguardia, ha estado trabajando en estos días muchísimo. Con él vamos a hablar también, porque este programa se va a abrir como editorial Cromañón con el tema de la mega minería y se va a cerrar con el tema de mega minería. En el transitar vamos a hablar con tres profesionales sobre el tema del abuso sexual. La mega minería es una forma de abuso territorial, por supuesto, así que estamos dentro de lo que es particulares, pero con ese aval silencioso, tácito, oculto, rasputinesco, que tienen algunos funcionarios para avalar las conductas predadoras, por un lado las transnacionales, y por el otro lado de personas con nombre y apellido que se dedican a estropear la vida de niños y niñas. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, continuando lo que hablamos el lunes pasado, recordamos que tuvimos dos entrevistas muy importantes y que abrimos este tema del abuso sexual infantil. Estamos en comunicación con un psicólogo, psicoanalista, que ha trabajado mucho los temas en relación al abuso sexual, ha participado en congresos de la especialidad. Perteneció en algún momento con su trabajo al Seminario Psicoanálisis Implicado de Mar del Plata. Junto con él hicimos lo que se llamó el Tribunal Ético por los Crímenes de Lesa Sexualidad, y en su momento fue el administrador coordinador de lo que se llamaron las listas Garaventa, que trabajaban muchos tópicos. Recuerdo que en una de ellas, la lista ética y psicología, fue donde más estos temas se discutieron. Estoy hablando con Jorge Garaventa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un gusto hablar con vos y con la gente de la retaguardia. Estamos acá con Irene Antinori, con Fernando Tevele y con un cablecito muy molesto que nos está transformando la vida en un suplicio. Pero bueno, vos que sos hombre de ciencia, sabrás entender que las cosas inanimadas tienen vida. Bueno, Jorge, el punto central que queremos charlar con vos es este, el tema de la reincidencia del abusador. Es un tema específico que sé que lo has pensado mucho y que quisiéramos tu opinión. Bien. Yo te quería hacer una breve acotación en relación a esta maravillosa editorial que hiciste recién. Porque me parece que vos hablas mucho de lo que los demás teorizamos y a veces dejas de lado cuestiones tan importantes como aquella teorización que nos dio a vos y a mí después paso para un seminario tan importante como fue la cuestión del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, ¿no? Me parece que eso habla mucho hoy de algunas dificultades resistenciales en relación a este tema. Punto. Eso lo dejo porque es una teorización tuya para que en algún momento me parece que lo tenés que contar también por acá. Yo lo que quería plantear en relación a lo que preguntas es un tema que el tema de la reincidencia es un tema que yo lo he trabajado muchísimo, sobre todo a partir de cuestiones judiciales y a partir de decisiones que tienen que ver con la cuestión de las condenas a los abusadores. En primer lugar, creo que una cosa que está clarísima es que la experiencia clínica y social parece indicar hasta el momento que no solo difícilmente un abusador sexual pueda tener recuperación, sino que es muy difícil que no reincida. Esta es la experiencia más clara con la que uno se encuentra en este tipo de situaciones. Por eso alarma tanto cuando uno se topa con la displicencia con que se tratan las cuestiones judiciales y a punto tal que, por ejemplo, ya hoy es noticia del día casi olvidada esta cuestión de que Corsi fue condenado a apenas 3 años de prisión, pero la otra cuestión es que a quien se le dio la pena adecuadísima en principio es al cura Grassi. El cura Grassi viene hace 10 años, un poco menos, pero gambeteando la cárcel efectiva, porque se considera, lo considera la justicia, que no entorpece la investigación, que no se va a fugar, y que entonces tiene que esperar a que el día de mañana el Supremo decida que tiene que ir a la cárcel y bueno. Ahora, escúchame una cosa, Jorge, por supuesto estamos de acuerdo. Ahora, vuelvo a insistir, cuál tábano. ¿Por qué considerás, como lo has señalado muchas veces, que es el delito con más reincidencia? ¿Cuál sería la especificidad de esta conducta de abusar o de violar de niños y niñas para que se produzca la reincidencia? Mirá, hay una cuestión que... cuando yo lo planteo, algunos dicen que es retórico, a mí me parece que es clarísimo, pero bueno, que es esta cuestión de que hay un... primero, el abuso sexual infantil, cualquier tipo de abuso, ¿no? Pero el abuso sexual infantil nada tiene que ver con cuestiones sexuales, es decir, sino que tiene que ver más bien con, sujetos... que tienen como modo de vida el abuso de situaciones en absoluta situación de debilidad de las víctimas, digamos, ¿no? Y esto está abonado con una cuestión no solo de conformidad social, salvo que haya un escándalo que haga que nos horroricemos por 15 minutos, sino además con una cuestión de impunidad absoluta, es decir, la impunidad crea las condiciones de la reincidencia. Pero más allá de eso, estamos hablando de individuos a los cuales yo me niego a patologizarlo, porque apenas uno patologiza estas cosas, inmediatamente vienen los abogados que dicen, ah, bueno, no, es un enfermo, entonces si es un enfermo, la cuestión es indicar una terapéutica adecuada. Y en realidad, la reincidencia tiene que ver con una cuestión de no tener registro del dolor del otro, con tener un placer absoluto con el sometimiento, con la cuestión del sufrimiento, con la cuestión del básicamente del abuso del poder, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo digo, a veces se suele decir, si estamos tan seguros que un abusador reincide porque no tiene porque no tiene cura. Yo digo, qué sé yo, a lo mejor todavía no hemos desarrollado las herramientas adecuadas para lograrlo, pero que la sociedad establece una alfombra de impunidad por la cual estas personas se deslizan y vuelven a reincidir, no hay ninguna duda de eso, por un lado. Por otro lado, cuando estos individuos caen presos, la cuestión de se les aplica los mismos parámetros que a cualquier preso con cualquier otro tipo de delito, que no tiene nada que ver con esto. Esta es la cuestión que yo señalo siempre, porque este tipo de individuos, al ser reincidentes y al ser conscientes, esto es importante, al ser conscientes del delito que cometen, por eso lo hacen siempre escondida, nunca lo hacen a la vista, son lo que yo llamo campeones mundiales de la buena conducta. Entonces, la justicia sigue determinando libertades, primero condicionales y después definitivas, a partir de buena conducta. Entonces estos individuos salen en poco tiempo porque nadie se porta mejor que ellos, y ahí es donde se produce la ronda de la reincidencia. Por eso, una de las cosas que yo propongo, alguna vez lo propuse, a SAPMI lo había tomado, pues no sé qué pasó con eso, era que hay que elaborar un plan que tenga que ver con cuestiones terapéuticas, y que en todo caso, para evitar la reincidencia, el acortamiento de las penas, las libertades condicionales o parciales, tienen que estar exclusivamente en relación a que haya avances terapéuticos efectivos y verificables. Bueno, se buscará cuál es la técnica adecuada, se buscará cuál es la forma adecuada, pero no se puede así seguir alimentando la impunidad con parámetros que ya son arcaicos para este tipo de problemática. Bueno, Jorge, vos sabés que este es un programa hoy que estamos girando alrededor de varios abusos distintos, ¿no? El abuso al cuerpo, el abuso a la tierra, el abuso al agua, el abuso al aire. Bueno, estamos atrasados en este momento en la Argentina por una situación de abuso que, te digo, a mí me alarma, me sorprende y además me enoja mucho. Yo creo que el tema de la reincidencia del abusador sexual nos daría una clave sobre la sexualidad que todavía está oculta. Te lo digo así, como para dejarlo colgando, ya lo vamos a retomar oportunamente. Perfecto. Creo que es un tema que amerita realmente pensarlo, porque me parece que la reincidencia del abusador es un analizador muy potente para seguir pensando algunas claves sobre la sexualidad que quizás, más allá de Freud, todavía estén ocultas. Sí, te digo una sola cosita, sí. Pero yo sé que está con el tiempo corto. Esto está bastante pensado desde la cuestión del psicoanálisis y de las pulsiones, pero lo que yo digo es que si esto no se lo piensa haciendo lazo con lo social, sí, claro, es muy difícil. Es ¿sí? imposible, por claro. Supuesto. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Jorge Garaventa. Un abrazo a ustedes y gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a vos. Chau, chau. Quiero ver a Irene presentando este tema. Es impresentable este tema. ¿Por qué? A nivel nombre. A ver, a decime. A nivel nombre. Claro, claro. Crimen Solicita Station. ¿Viste? Me trabé. Es Tionis. Solicita Tionis. No, es que ahora vamos a hablar del tema de Escape. Nada más ni nada menos que del grupo Escape. Tionis tiene que ver con una concepción religiosa. Y tiene que ver, ajá, con el caso que vamos a ver ahora. Exactamente. Sueñosposibles690@gmail.com. sueño sin ella, ¿eh? Bueno, vamos a tomar el tema de las solicitaciones, y vamos a hablar con una colega, una gran compañera que conocí, la conocí cuando era chiquita todavía. Bueno, en realidad nos conocimos en Mar del Plata, en la llamada Ciudad Feliz. Bien, hay gente que es feliz y otra que no lo es tanto. Y yo le pedí a Patricia, porque evidentemente a veces lo que podríamos llamar casi un tráfico de noticias, de hechos nuevos, todo el tiempo, pueden lograr algo muy terrible, ¿no? Y es que algunos casos paradigmáticos queden, por lo menos, en sordina o queden en un segundo plano. Y Patricia Gordon, licenciada en psicología, tuvo una actitud profesionalmente impecable y personalmente muy valiente cuando estalló el caso Melo Pacheco en Mar del Plata, que fue un juicio a un profesor de deporte por la violación de 25 o 30 pibes abusados, con la complicidad de la iglesia, inclusive me acuerdo un acto que hicimos enfrente de la catedral. ¿Cómo estás, Patricia Gordon? Bien, bien, escuchándote y asintiendo, ¿no? Porque me parece que lo importante es justamente mantener esa memoria viva. Bueno, pero vamos a resucitarla del todo. Caso Melo Pacheco, ¿por qué no haces un breve síntesis de en qué consistió tu trabajo en ese momento? Bueno, como vos bien decías, en el año 2002, en Mar del Plata, hubo 39 denuncias por niñas y niños abusados dentro de un colegio católico llamado Nuestra Señora del Camino, dependiente del Obispado de Mar del Plata. En ese momento yo, bueno, mi intervención fue como terapeuta de 7 chicos que fueron, digamos, abusados en ese colegio. Y el lazo y el vínculo dura hasta la actualidad, ¿no? Porque más allá de haber sido terapeuta de algunas nenas y nenes que iban a este colegio, de comprobar junto con otros 14 psicólogos y psicólogas que intervenimos en el caso en ese momento, declarando como testigos en el juicio que absolvió al único imputado, que fue, como vos decías recién, Alfredo, el profesor de gimnasia, Fernando Melo Pacheco, con graves acusaciones también hacia el cura, hacia el párroco Alejandro Martínez. El caso Melo Pacheco, digamos, creo que en Mar del Plata y en general en relación a la temática de abuso, teniendo en cuenta los logros que se habían realizado en los últimos años, bueno, creo que marca como un antes y un después, ¿no? En cierta manera, y con el dolor incluso, posibilitó todo esto que pasó, el armado de una red de contención a estas familias, a estos chicos, de la cual vos también formaste parte, y de distintos hechos en la ciudad de Mar del Plata que tuvieron que ver con la instalación de esta temática, con el tratamiento del tema y con la denuncia, ¿no? Digamos, como decía hoy, el único imputado fue absuelto. Para quienes no conocen este caso, el 27 de marzo del año 2006, esa sentencia fue apelada a la Cámara de Casación de la provincia. Lo que sabemos en este momento es que, bueno, 4 años después, los jueces Sanliargués y Natiello no aceptaron la apelación, y solo uno de los jueces, paradójicamente Piombo, ¿no?, que también está cuestionado por sus fallos en esto, estas son las contradicciones que a veces aparecen, votó para que haya un nuevo juicio. Patricia, sí. Ahora te pregunto como residente de la Ciudad Feliz, ¿no? Así un poco despojada de toda tu experiencia, tu militancia, tu profesión. Sí. Es un poco difícil, pero bueno. La pregunta es esta. ¿Vos sentís que lo que podríamos llamar las fuerzas vivas o las fuerzas moribundas, la comunidad organizada o desorganizada, o el pueblo, o como se lo llame, acompañó, acompaña y eventualmente seguirá acompañando estas luchas? No, en el caso de Melo Pacheco, yo diría, salvo algunas excepciones, estos siempre mismos que nos encontramos en las mismas marchas, y más cosa aún, te diría, en este sentido voy a ser bastante categórica, no hubo un acompañamiento a estas familias. En ese momento, ni siquiera los profesionales que trabajábamos con el tema, ¿no? No te olvides que a partir de un pedido mío, que era un poco íntimo, que largo, digamos, a un amigo que tenemos en común, que es Ricardo Silva, también colega, yo esto no me lo olvido, bueno, yo le mando un mail a él pidiéndole ayuda directamente porque estaba, digamos, muy atravesada por toda esta situación de tener que ir a declarar como testigo. Bueno, nosotros, yo establezco un contacto con vos donde vos brindás esta ayuda, pero a la vez multiplicás esto, ¿sí? Entonces, si yo me remonto a esa época, en realidad creo que todos estábamos en la más perfecta soledad con este tema, ¿no? Y que realmente la comunidad, la sociedad no acompañó en ese momento y que recién, digamos, de un tiempo a esta parte, yo creo que surge un compromiso más importante en relación a estas luchas. Pero para eso, bueno, tuvimos que atravesar esta parte del recorrido que yo estoy contando, ¿no? Sí, y desde los colegios profesionales, inclusive. Bueno, desde ya, no, los colegios o los círculos o los cuadrados, yo eso más o menos lo tengo claro. Pero me preocupa mucho esto de a veces la falta de resonancia. Yo de vez en cuando veo el video que hicimos sobre los crímenes de lesa sexualidad, ese tribunal ético. Y realmente, que creo que fue el punto más alto, más importante, sí, pero aún en ese momento sentíamos un poco de que, bueno, había resonancia, pero que no había tanta consonancia, ¿no? Como que mucha gente, evidentemente bien pensante y muy cobarde, ponía distancia respecto a nuestros reclamos, ¿no? Y sí, habría que pensar un poco más con tiempo, ¿no? Y poder debatir sobre esto, pero me parece que tengo la idea de que fundamentalmente esto pasa en muchas otras luchas. Vos sabés que yo también trabajo, digamos, contra la trata de personas, contra el trabajo esclavo, o sea que venimos realizando una tarea importante en esto, pero yo, ¿sabés lo que pienso? Que el abuso sexual resuena distinto, ¿sí? Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo y yo creo que por eso yo hoy quería preguntarte, al ser vos el tan protagonista de todo esto, lo del caso Melo Pacheco, porque realmente no me gusta decir en un país normal, ¿no? Pero bueno, hago muchas cosas que no me gustan, así que lo voy a decir. En un país normal, 39 denuncias realmente hubieran conmovido por lo menos a la Iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, claro. Exactamente, Patricia, creo que tiene que ver con eso, que da para seguir trabajándolo y pensándolo, a ver qué pasa por la cabeza, qué nos pasa por la cabeza cuando tenemos que representar el abuso sexual infantil. Exactamente, yo creo que habría que tomar algunos casos así como paradigmáticos, y profundizarlos más, sin dejar de lado, por supuesto, esto de la denuncia permanente para los casos nuevos, pero a veces puede ser que tengo la sospecha que como el enemigo es muy cruel y muy siniestro, ¿no? Sí. No deja de producir casos como para que uno esté siempre con el último episodio y al mismo tiempo se vaya olvidando de los que han sucedido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso me parece, yo cada año, cada 27 de marzo, intento al menos de los que hemos quedado en esta lucha de que ese disco de alguna forma no pase desapercibido. Y no me quiero olvidar de decir, Alfredo, que en este momento hay dos o tres mamás nada más, vos fíjate el efecto de la impunidad, cómo aplastó ese grupo, cómo aplastó esas familias. Pero hay dos o tres mamás que están esperando que la Suprema Corte de la provincia se expida porque se admitió el recurso de queja de ellas y la procuradora Falvo apoyó el recurso del fiscal y del particular damnificado. Lo digo, todo esto que quiere decir que la lucha continúa. Continúa. ¿Sí? Bueno. Y me parece importante recalcarlo. Bueno, acercarles el saludo de nuestro programa. Ellas están escuchando en este momento. Bueno, entonces les mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias por tu tiempo, Patricia. Vamos a seguir trabajando. Por lo menos con toda la profundidad que podamos estos temas que son realmente cruciales. Sí, espero que nos podamos encontrar en Mar del Plata, en Buenos Aires y seguir trabajando. Bueno, gracias a vos, Alfredo, y a todos, y les mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Patricia. Adiós. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Ese día de Navidad de 1950 iba por el paseo de la playa. Tenía 8 años, la piel quemada por el sol, la nariz en carne viva y la cara llena de pecas. Me había pintado las uñas de rojo y empujaba el cochecito de mi muñeca nueva, un siniestro bebé de goma con un orificio en la boca y otro entre las piernas, al que se le daba agua por arriba para que saliera por abajo. La playa estaba vacía. El océano se estrellaba rugiendo con un escándalo de espuma y de algas. Ese día me aventuré por esos lados buscando un sitio para dar agua a la muñeca y cambiarle los pañales. Abajo, entre las rocas, un hombre salió del mar. Llevaba lentes submarinos y un tubo de goma en la boca, que se quitó con un gesto brusco, aspirando a todo pulmón. Vestía un pantalón de baño negro muy gastado y un cordel en la cintura del cual colgaban unos hierros con las puntas curvas, sus herramientas de mariscar. Tenía 3 erizos que metió en un saco y luego se echó a descansar de espaldas sobre una pierna. Su piel lisa, sin vellos, era como un cuero curtido y su pelo muy negro y crespo. Cogió una botella y bebió largos sorbos de agua, reuniendo fuerzas para sumergirse otra vez. Con el revés de la mano se quitó el pelo de la cara y se secó los ojos. Entonces levantó la vista y me vio. Al principio, tal vez, no se dio cuenta de mi edad. Me llamó con un silbido y levantó la mano con un gesto de saludo. Me puse de pie, desconfiada y curiosa. Repitió el saludo y me gritó que no me asustara, que no me fuera, que tenía algo para mí. Sacó un par de erizos y medio milón de una bolsa y empezó a trepar las rocas. ¿Cómo has cambiado? El año pasado parecías un mocoso, igual a tus hermanos. Retrocedí un par de pasos, pero luego lo reconocí. También le devolví la sonrisa, tapándome la boca con una mano porque todavía no terminaba de cambiar los dientes. Solía llegar por las tardes a ofrecer mercadería en nuestra casa. El tata insistía en escoger el pescado y los mariscos personalmente. Ven, siéntate aquí, a mi lado. Déjame ver tu muñeca. Si es de goma, seguro se puede bañar. Vamos a meterla al mar, yo te la cuido, no le va a pasar nada. Mira, allá abajo tengo un saco lleno de erizos. En la tarde la llevaré unos cuantos al abuelo. ¿Quieres probarlos? Tomó uno con sus grandes manos callosas, indiferentes a las duras espinas. Le introdujo la punta de un garfio en la coronilla y lo abrió. Me acercó el marisco a la nariz y me dijo que lo oliera. Que ese era el olor del fondo del mar y de las mujeres cuando están calientes. Aspiré, primero con timidez y luego con fruición, esa fragancia pesada de yodo y sal. Me explicó que el erizo solo debe comerse cuando está vivo. De otro modo, es veneno mortal. Exprimí unas gotas de limón en el interior de la concha y me mostró cómo se movían las lenguas heridas por el ácido. Acepté probar. Había visto a mi abuelo y a mis tíos vaciar las conchas en un tazón y devorarlos con cebolla y cilantro. Y el pescador sacó otro pedazo y lo puso en la boca. Era suave y blando, pero también un poco áspero, como toalla mojada. El gusto y el olor no se parecen a nada. Al principio me pareció repugnante, pero enseguida sentí palpitar la carne suculenta y se me llenó la boca de sabores distintos e inseparables. El hombre sacó de la concha uno a otro los trozos de carne rosada. Comió algunos y me dio otros. Después abrió el segundo erizo y nos dimos cuenta también de él, riéndonos, salpicando el jugo, chupándonos los dedos mutuamente. Al final, hurgó en el fondo sanguinoliento de las conchas y retiró unas pequeñas arañas que se alimentan del marisco. Son puro sabor concentrado. Cerré los ojos. Sentí sus dedos gruesos recorriendo el contorno de mis labios, la punta de la nariz y la barbilla, haciéndome cosquillas. Abrí la boca y pronto sentí las patitas del cangrejo moviéndose, pero no pude controlar una arcada y lo escupí. No te creo que tu muñeca hace pipí. A ver, muéstrame el hoyito. ¿Es hombre o mujer tu muñeca? ¿Cómo que no sabes? ¿Tiene pito o no tiene? Y entonces se quedó mirándome con una expresión indescifrable y de pronto tomó mi mano y la puso sobre su sexo. Percibí un bulto bajo la tela húmeda del pantalón de baño. Algo que se movía, como un grueso trozo de manguera. Traté de retirar la mano, pero él la sostuvo con firmeza, mientras susurraba con una voz diferente que no tuviera miedo. Que no me haría nada malo, solo cosas ricas. El sol se volvió más caliente, la luz más lívida y el rugido del océano más abrumador, mientras bajo mi mano cobraba vida esa dureza de perdición. En ese instante, la voz de Márgara me llamó desde muy lejos, rompiendo el encantamiento. Atolondrado, el hombre se puso de pie y me dio un empujón, apartándome. Tomó el garfio de mariscar y bajó saltando por las rocas hacia el mar. A medio camino se detuvo brevemente y se volvió y me señaló su bajo vientre. ¿Quieres ver lo que tengo aquí? ¿Quieres saber cómo hacen el papá y la mamá? Hacen como los perros, pero mucho mejor. Espérame a que a mí mismo en la tarde, a la hora de la siesta, a eso de las 4... y nos vamos al bosque, también nadie nos vea. Un instante después desapareció entre las olas. Puse la muñeca en el coche y partí de vuelta a la casa. Iba temblando. Extracto del libro Paula de Isabel Allende. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. En el programa de hoy, nuestro programa número 61, continuamos lo que ya habíamos hablado la semana pasada en relación al tema del abuso sexual, porque era un tema que realmente habitualmente lo tenemos siempre en, digamos, como fondo, pero nosotros queríamos que fuera figura. Se habla mucho, se dice mucho, se denuncia mucho, se titula mucho, se escandaliza mucho y se hace poco o no se hace nada. Entonces, para mí era importante charlar algunos de estos temas con una colega, una amiga, una profesional que realmente está en el tema, le ha puesto el cuerpo a este tema. Ella tiene una organización, es el CIAPSI, muy importante, y que organiza, por lo menos que yo sepa, 3 congresos sobre esta temática específicamente. Estoy hablando con la licenciada Marita Müller. ¿Cómo estás, Marita? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, nosotros ya avanzado el programa, hemos hablado con Jorge Garaventa, con Patricia Gordon, sobre cuestiones específicas. Y con vos quiero hablar de algo que hemos compartido hace un tiempo, que fue una experiencia muy importante, que yo sé que vos valorás mucho y yo también, que es haber hecho un taller que fue multitudinario, recuerdo todavía caminando por los pasillos buscando un lugar y al final el lugar que encontramos fue el pasillo. Fue el pasillo. Fue el pasillo. Sobre el tema de Jorge Corsi, que yo creo que, por supuesto, como profesionales, como psicólogos, como gente de la salud mental, yo por lo menos siempre consideré que nos interpela muy especialmente, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo sabemos que de muchos de nuestros colegas, del lado de la academia, del lado de gente, incluso con poder político, parece que consideran que el silencio es una de las formas de la salud. ¿Qué pensás vos hoy cómo está la situación de Jorge Corsi, que aceptó el juicio abreviado con la aceptación de la víctima, pero que ha todo esto ha quedado reducido probablemente a muy poco tiempo de cárcel? Nada. Sí, a la nada, ¿no? Entonces, queríamos tu opinión respecto a esta cuestión. Sí, a mí me parece, una de las cosas básicas que yo veo en este tema es que el juicio abreviado en abuso sexual infantil es una locura, porque estamos hablando de una desigualdad absoluta de posiciones, porque la víctima sigue siendo víctima, con lo cual no está en condiciones de poder enfrentarse al victimario y aceptar esto. Digamos, en la base de la situación del abuso está totalmente, es contraproducente. No acompaña la victimización, un juicio abreviado en abuso sexual. Parece una locura. Ahora, el juicio no abreviado también implica victimización. Sí, pero es distinto. No, entiendo que sí, pero me gustaría que aclararas la diferencia, ¿no? Claro, porque la victimización ya está. Porque lamentablemente al haber sido abusado, ha sido victimizado. Esto yo lo veo más como una revictimización que como la victimización que podría darse en un juicio normal. Porque lo que se busca en un juicio es la justicia. Justamente la intervención de la ley, que es lo que falta en este tipo de situaciones, donde los niños son victimizados y donde no hay ley. Y esto es una pseudo ley, este juicio abreviado. Me parece tremendo. No, yo no lo veo para estos casos. Me parece que habría que rever este asunto. Parece que para un caso de abuso sexual se pueda ir al juicio abreviado, porque implica una aceptación de la víctima. Claro. Que ya de por sí es una revictimización. Porque es aprovecharse de una situación de inferioridad. Ahora, Jorge Corsi fue detenido, fue liberado. Sí. Cosa que también es para tomar en cuenta, digamos. Y luego, ahora es nuevamente encarcelado, pero bajo este acuerdo, este mega acuerdo del juicio abreviado. ¿Vos crees que todo esto son formas distintas de hablar de impunidad? Sí, ni hablar. Yo creo que es una manera más de seguir invisibilizando el abuso. Nadie quiere ver, nadie quiere enterarse. Como decías vos en tu artículo, esto de los escotomas, que digamos que todos que aparecen y que bueno, que están ahí y no se ven. Y creo que el tema de Corsi es un tema que sigue escotomizado, pero para la mayoría de la gente. ¿Qué se habló? Sí. Yo te pregunto, ¿qué se habló del tema del juicio abreviado, de Corsi? Nada. Cuando en otras situaciones se hace un montón de... Se habla, se dice, se discute, se polemiza. Acá quedó todo en silencio. Bueno, es que justamente... Silencio absoluto. Nosotros detectamos esta falta de polémica, o una polémica muy primaria, muy berreta, en la cooperativa Ático. Hicimos dos reuniones que fueron penosas, y justamente como que consciente, inconscientemente, la idea era sepultarlo, y lo máximo que se llegó... Lo más hondo fue posible. Prohibir los libros, ¿no? Que en realidad sería otra discusión. Bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, Marita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Yo me quedo pensando en las víctimas, ¿no? En los niños que han sido abusados, que sabemos que la única reparación real que hay es cuando están presos. Pero no puede ser, esto es una burla. No sé vos tu mirada, cómo lo ves desde la provincia de Buenos Aires, que ven, ¿qué es lo que está pasando? Es una burla. Para mí es una burla, no sé cómo explicarte, es como tomarle el pelo a la víctima. Bueno, mira, ya que sufriste tanto, porque además todos sabemos lo que sufre un niño que ha sido víctima de abuso, las veces que es peritado, vuelto a peritar, revictimizado una y otra vez, además señalado con el dedo, marcado como que, bueno, algo habrá hecho, por algo será, sobre todo en el caso de los varones y púberes, ¿no es cierto? Conocemos la historia de lo que pasó, por ejemplo, con el bambino Vieira. Veira, ¿no? Veira, como... Digamos, ahí también todo el mundo empezó a mirar a la víctima. Y después, cuando el chico empezó a tener un montón de problemas, empezaron a decir, no, pero viste, este pibe era así, ya era así, ¿no? O sea, para minimizar la acción del victimario. Siempre es así. Entonces, me parece que al no haber un castigo apropiado, es la impunidad se hace su festín. Claro. Desde algún lugar se sigue apoyando esta imagen de este protopadre con todo el poder y que puede hacer lo que quiera, desde la misma justicia, ¿no? Exactamente, pero porque la justicia es la primera que no quiere ver. Exactamente. Y se busca de todas maneras tratar de demostrar que el chico miente. Uh-huh. Y esto lo hemos discutido más de una vez. Sí. Todas las técnicas que se utilizan para todo el tema, el bendito tema de la cámara Gesell, que lo único que busca es ver si miente o no miente. No, qué pasó, cómo fue, digamos, averiguar el sufrimiento del niño. No, a ver si miente o no miente. Yo recordaba en el Congreso, en un taller que hicimos, que unas colegas de Corrientes, del otro lado de la cámara Gesell, los abogados les decían qué tenían que preguntar. O sea, una cosa totalmente aberrante, ¿no? Donde los psicólogos están a disposición, no a disposición de la escucha del niño, sino que... Bueno, pero esa es la mala interpretación de la ley nacional. Bueno, contanos un poquito. La ley nacional, sí. Que nos cuentes un poquito de esto, de cómo está instaurado y cómo trabaja SIAPSI con la cámara Gesell, que sabemos el buen laburo que están haciendo. Bueno, contanos sobre esto. Claro, porque el problema que tenemos, nosotros tenemos una ley nacional que todos la conocemos como la ley Rosaki, donde lo que se plantea es intenta evitar la revictimización del niño. Y además, cuidar al niño, testigo o víctima de delito. Entonces, lo que plantea esta ley es que el niño deberá ser entrevistado por un profesional preparado para ello. Y no podrá ser interrogado ni por el juez, ni por el fiscal, ni por el tribunal. Esto lo dice claramente la ley. Ahora, ¿qué pasa? En las provincias, cuando hicieron la adaptación de sus procesos, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora. El proceso... ¿Sí? ¿Sí? Ay, el, ¿cómo es que se llama? El cuerpo médico forense, el proceso judicial. No, digo, la ley que marca esto. Esto es la reforma del Código Procesal. Del Código Procedimiento. El Código Procesal Penal de la Nación marca esto. Las provincias adecuaron sus códigos procesales a, supuestamente, a esta ley. Pero resulta que le cambiaron el espíritu. Totalmente. O sea, permiten o dicen que lo pueden interrogar los abogados, los jueces o los tribunales. Entonces se subvierte totalmente el sentido de la reforma del Código Procesal Nacional. ¿Entendés? Entonces no es raro que un abogado le diga a un psicólogo lo que tiene que preguntar, cosa que no debe ser. Uh-huh. No se pueden invadir los campos de saber, digamos. Sí, bueno, de todas maneras... El psicólogo está para eso. Es evidente y lamentablemente, porque después vienen los juicios contra los psicólogos, ¿no? Y todo lo que conocemos, sí. Que evidentemente hay un saber hegemónico, un poder hegemónico, que lo tienen los letrados, por así decirlo, de alguna manera, y que, bueno, vos sabés que a mí me pasa algo, muchas veces dice, bueno, que opine la justicia, que la justicia decida, como si el debate solamente pasara por la justicia, o sea, por el derecho, o sea, por los jueces, como si otras disciplinas, como no pudieran opinar. La psicología, la medicina, la antropología, la ingeniería, a mí me parece que eso también es responsabilidad, por ejemplo, en lo que me atañe, a la responsabilidad del psicólogo. El psicólogo tiene que estar plantado, preparado, capacitado para poder defender y plantearse si vio una situación que un niño ha sido víctima de abuso, lo tiene comprobado, lo tiene evaluado, lo tiene validado, lo tiene que poder defender en un juicio oral y no puede haber ninguna otra disciplina que refute esto. ¿Entendés? Bueno, estamos lejísimos. Tienes que plantar en tu saber. Bueno, muchas veces no pasa eso. Marita Müller, querida amiga, compañera, estamos muy lejos de esta posibilidad, pero vamos a seguir luchando juntos para poder lograrlo. Eso estamos, eso es lo que decía Irene recién, cómo venimos trabajando nosotros desde la institución, haciendo las evaluaciones de los casos y bueno, y después dando cuenta de eso que evaluamos, ¿no? Y bueno, defendiendo al niño víctima en los juicios orales. Esto es así. Sí, cuando ha habido un abuso, nosotros damos cuenta de ese abuso. Quizá no podemos dar fe de que quién fue el que lo abusó porque no estábamos ahí. Seguro. Pero sí damos cuenta de lo que el niño dice. De que hubo un abuso. Bueno, Marita Müller, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Y vamos a seguir en Sueños Posibles ocupándonos de estos temas que son fundantes. Será un sueño posible. Sí. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ustedes. Aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Bueno, estamos ya en el final del programa. Mencionar que mi unipersonal, Así no es la vida, sigue y esperemos que siga siendo. Ya tuvimos 4 funciones, el público está respondiendo. Están apareciendo las primeras críticas que ya las estoy subiendo a Facebook. Fernando Tevere también va a hacer un esfuerzo en ese sentido, de sí, la retaguardia. Estamos para cachitos estos días, así que... Bueno, pero vos estuviste el espectáculo, creo que te gustó. Sí, la verdad que me pareció... Bueno, yo volví a verlo después de haber visto todo el ciclo anterior de la CLAC, por haber estado dando una mano ahí, y la verdad es que noté un cambio para mejor en la obra, que me parece que vale la pena incluso que muchos que vieron la obra en la CLAC se peguen una vuelta y vuelvan. A ver, una sola cosa digo, el final es diferente y es mucho mejor que la anterior. Sí, ha sucedido con algunos compañeros y compañeras, bueno, acá junto con Irene Antinori, que está también a cargo de la producción del Unipersonal, estamos luchando para seguirlo y lo vamos a llevar a Mar del Plata, Rosario, Victoria y otros lugares, Bahía Blanca, nos están pidiendo. El aforismo con el cual me despido es recién salidito, todavía no lo escribí, pero lo voy a decir. Soy un intelectual visceral, solamente pienso cuando algo me revuelve las tripas. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Pensé que ibas a decir, todavía no lo pensé, menos mal que... No, lo pensé, pero no lo escribí. Esto es una primicia.